Hola mundo. Hola chicos, chicas, humanos y humanas que estáis por ahí. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3924 y aquí seguimos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con lo nuevo de uno de nuestros músicos favoritos de cabecera y que desde que le conocemos nos encanta, David Mir, nuevo single. We wanted to shine, shine like new. Something more fire, something more true. Cause this was our time. We knew what we knew. We wanted to shine, shining for you. We'd been around the block once or twice. We had to settle, had to compromise. We never knew what it felt like to be understood. Try to hang the moon. All we wanted was to call the tune. And for a minute or two, it felt like we could. We wanted to estaba David Mir con esta cancionón We Wanted to Sign, un single que se publica el próximo día 7 y que será el adelanto de un EP titulado And Now This, que sale el 21 de mayo a través de Logings, en España a través de Rock Indiana. que es la compañía que le está haciendo el apoyo y que publicó su anterior trabajo, Lucky Day, en el año 2018. El señor David Mir, de los Merry Makers, que ya nos encantó con los Merry Makers, hacían un power pop brillante sueco, maravilloso, y en solitario pues vuelve a demostrar que es un auténtico genio, como siempre. Esta canción, que se titula We Want to Sign, por lo visto él, que es profesor de composición en una universidad ya en Suecia, en Estocolmo, pues estaba leyendo un libro de Tom Petty y entonces abrió así al azar una página y él decía que querían ser brillantes, que realmente queríamos brillar. Y entonces, con esa frase, empezó a preparar toda la canción, a montar toda la canción, y le fue saliendo de un tirón. Es una auténtica maravilla de canción en la que habla de un músico que trata de tener reconocimiento, de llamar la atención, de ser famoso, y al mismo tiempo un poco la gente, las personas en general, queremos ser famosas, queremos triunfar de alguna manera para conseguir la validación, el reconocimiento de nuestros padres. Bueno, un poco de psicología, que no viene mal. David Mir, desde luego la canción es maravillosa, y ahí les tenías con este We Want to Sign, un avance de su EP, que ahora le ha dado por hacer EP, y que de hecho piensa hacer una trilogía, este más eléctrico, luego uno que es maravilloso, ya os lo digo, uno que es más acústico, y luego pues no se sabe qué saldrá. En fin, a saber por dónde va a tirar David Mir. Siempre nos sorprende y siempre para bien. Y por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Otro músico sueco, otra banda sueca, en este caso es un grupo de mediados de los 90 que se llamaban Last Days of April, que nos encantaba también, y que bueno, pues tienen un LP preparadito que sale el día 7 de este mes, o sea el viernes, pasado mañana, y que se va a titular Even the Good Days Are Bad. Incluso los días buenos son malos. No es que sea muy optimista, y eso que no vive en Madrid. En fin, el caso es que es un disco muy bonito, muy bien hecho, y con la firma de su líder, Carl Lanson, que compone, canta, toca la guitarra, toca los instrumentos, en fin, hace un poco de todo. Aquí está Last Days of April. Y la canción, Alone. Pues ahí estaban los Last Days of April, que es básicamente el señor Carl Larsson, aunque ha contado, por ejemplo, con unos viejos amigos para que, con los que ya había tocado para grabar el bajo y la batería, en fin, tiene contactos para hacer este disco, Even the Good Days Are Bad, que lo ha publicado Tapete Records y que sale el 7 viernes de mayo, el próximo viernes. Y hemos escuchado una canción, una de las buenas canciones que tiene el disco está muy bien, y esta que se titulaba Alone. Last Days of April suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España, con distinta frecuencia en cada sitio. Luego en la Comunidad de Madrid estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Magníficas emisoras y magníficos sitios donde están emplazadas. Y fuera de la Comunidad de Madrid, tres cuartos de lo mismo. Nos vamos hasta Navarra, a San Adrián, un bonito pueblo en el que hay una emisora que se llama Rebote FM, en donde suena Plástico Elástico. También estamos sonando en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un sitio que tiene un festival power pop maravilloso, a través de Radio Caravaca. En todas ellas suena en muy buena compañía, con muy buena programación, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, pues vamos a seguir con una chica que se llama Vanessa Peters, una mujer que publicó un disco hace muy poquito. Habíamos oído casi dos avances de este Modern Age, que así se titula el álbum, que ha publicado Idol Records. Habíamos escuchado un par de canciones, bueno, pues más canciones. La que cierra el disco creo que es, lo voy a mirar ahora, y que se titula Still Got Time. Aquí está Vanessa Peters. Oh, get a hold of yourself, 'cause the world isn't ending yet. Oh, what about all that rain they forecast and never came? And get a hold of your fear, 'cause it's the thing that keeps you here. Just take a deep breath and go outside, 'cause you still got time. As long as you're here in this, you still got time to shake off your loneliness. You still got time to happiness. You still 'cause you can master your circumstance. You're the one in control of drawing your every breath and choosing your starring role. So get a hold of your feet and use them to carry you right into the street and do something you'd never do, 'cause you still got time to patch up your brokenness. You still got time to fix what you haven't yet. You still got time, so long as you're here in this. procedente de Austin, de Texas, que durante mucho tiempo ha estado incluida dentro de la categoría de americana, aunque poco a poco se fue transformando en una cantante, una músico más indie pop, power pop incluso, y al final ha terminado haciendo un disco realmente sensacional, muy pegadizo, muy brillante, muy positivo, que se titula Mother Age. Ahí estaba Vanessa Peters con esta canción Still Got Time, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una blog web dedicada a la música, y está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicado a los coches clásicos, en Pasión Deportiva Radio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio Pra.nava, emisora digital asturiana local estupenda, radiopra.nava, en Nava, y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, a través de Radio Pulsar. En todos esos sitios suena Plástico Elástico en muy buena compañía. Y vamos a seguir, ni más ni menos que con lo nuevo de una banda sevillana, dirigida y capitaneada por José Casas, que se llama Casas y la Pistola. Tienen un nuevo single que se titula Mi Año Bisiesto. Buena canción de Casas y la Pistola, la banda sevillana, veterana banda sevillana. José Casas estaba en Helio y después que ya estaba en los años 80, y ahora pues haciendo sus canciones como Casas y Pistola. Tienen un tema tributo a los Kings, en fin, han hecho un montón de cosas y siempre sonando canciones buenas y bien cantadas y bien interpretadas. Mi año bisiesto es su último single y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman Lost Ships, los barcos perdidos, que se diría, y que es una banda que viene desde Plymouth, desde el Reino Unido, que tienen un sonido más jungle y que aquí están con su nuevo EP y la canción que precisamente abre ese EP, que se titula Nostalgia. La canción Weight of the World, el peso del mundo, Lost Ships. Wake up, boy, you're gonna lose that girl. Pack up your bags and leave home. Time to leave home. You're on your way up now, but you're losing sleep. Pack up your bags and leave home. Time to leave home. 'Cause you can't hold the weight of the world. You need to leave. You know that you've got to be strong. And you know that you've got to believe. The cracks let the light shine in. And the truth's got its hand on the door. There's a reason for all our faults. And there's no need to wait anymore. You're in too deep. Pack up your bags and leave home. Time to leave home. 'Cause you can't hold the weight of the world. But you know that you'll never achieve. And if love is a nation to save, be dead by the morals you keep. And the cracks grow with every repeat. Truth got its head in its hands. There's a reason for all our faults. You should know that you'll understand. Este cuarteto de Plymouth del Reino Unido que se llaman Lost Ships y que ya habían sonado aquí con alguno de sus anteriores trabajos, y este nuevo EP que se titula Nostalgia lo ha publicado Jungle Pop Hub y se abre con este cancionón tremebundo, Weight of the World, una canción inmensa que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos también son británicos, vienen desde el Reino Unido, Dios les guarde muchos años al Reino Unido, quiero decir, y se llaman Hardwick Circus. Tienen un nuevo single que se publica el 21 de mayo con esta canción que va a sonar ahora y que lo publica Alternative Facts Records. La canción Let's Make New Mistakes. Hagamos nuevos errores. Ellos son Hardwick Circus. so fast. Let's make it last. Let's make it last. Let's go early, let's make new mistakes. Move your lips next to mine. I'll try. Yes, I'll try. Hold my body like a drug. Till it's gone. I might not be everything you want me to be. Open up your eyes, you will see. Come tomorrow, it's a brand new day. Let's go, honey, let's make new mistakes. We could crash the car into the sea. Burn down the house, look for you and me. Quit our jobs and run away. I'll be everything you want me to be. Open up your eyes, you will see. Come tomorrow, it's a brand new day. Let's go, honey, let's make new mistakes. We can crash the car into the sea. Burn out the house, look for you and me. Quit our jobs and run away. Let's go, let's make new mistakes. Pues con un sonido muy intenso que casi nos recuerda a Springsteen en algún modo, de la potencia de la banda. Ellos se llaman Hardwick Circus, vienen desde Carlisle, que es una ciudad de unos 70,000+ habitantes, que está muy al norte del Reino Unido, casi en la frontera, muy cerquita de la frontera con Escocia, y que acaban de publicar, Hardwick Circus, este nuevo single sencillo que sale el próximo día 21 a través de Alternative Facts Records y que se va a titular Let's Make New Mistakes, hagamos nuevos fallos, nuevos errores, y que suena aquí ya directamente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y no nos vamos del Reino Unido, porque de allí vienen también esta otra banda que ya ha sonado en discos anteriores, sonó con su anterior disco Through a Window, e incluso ha sonado en un tributo que hacían a John Lennon con alguna canción. Y bueno, pues ahora tienen un nuevo disco que se titula What's Tomorrow Ever Done For You, que ha hecho el futuro incluso por ti, y que es un disco con un puntito de entre power pop, jungle, psicodelia, francamente bonito. Ellos vienen desde Hull, desde el Reino Unido, se llaman The Gold Needles, y este es su último disco, What's Tomorrow Ever Done For You, y esta es la canción precisamente que abre el disco y que da título a ese álbum. Tomorrow ever done for you, ever done. in your eyes. From all the time we spent reaching for the skies, the pain we felt inside our hearts, it won't mean anything in our brand new lives. I can't believe now, I can't believe, I can't conceive how this came to mean so much to me. Tomorrow never done for you, ever done for me, nothing I can see. What's tomorrow ever done for you, ever done for me, I just can't believe. Esta canción de los Gold Needles, una canción que da título a su último trabajo, What's Tomorrow Ever Done For You, y que lo ha publicado Hem Records. Ellos vienen desde Hull, ciudad inglesa conocida por un buen equipo de fútbol, modesto pero buen equipo. Seguimos con aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más música desde el Reino Unido, desde Inglaterra. Este es un músico que se llama Stephen Faulkner, que acaba de sacar un single. Bueno, saca este viernes un single, pero ya lo tenemos y lo vamos a pinchar y lo vamos a disfrutar, porque es una canción también francamente bonita. Se titula Only at the Star y él es Stephen Faulkner. Staring at my TV, nothing jumps out at me. I've lost interest, you know. Watching clocks perpetually, games and films perplex me. Why bother getting dressed at all? I'm living in my PJs, Monday through to Sunday. Binge box sets, watch them all. You know they're all the same, but they occupy my brain. I should count my blessings, but I get bored of them eventually. Get a grip, yes. tutter, don't you love them? Hold them close. There'll be a time when you can't, so make the most. Help each other, your friends, they need you now. Don't wait till the end to work it out. Steven Faulkner, un músico que está preparando un álbum y de momento ya ha adelantado esta canción. Un tema que tiene influencias, él las une entre Blur y Pavement. Y la verdad es que tiene toques de Blur y alguna dejadez sonora de ese atractivo sonido que también presentaba Pavement. Bueno, es un tipo interesante. Steven Faulkner, estaremos muy atentos a su producción, a la publicación de ese álbum, que además nos ha mandado él la nota, y bueno, pues estaremos pendientes de ese álbum cuando salga. Only at the Star. Steven Faulkner suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos hasta Finlandia. Finlandia. Estaba pensando en otra banda. Nada, no tiene nada que ver. Nos vamos a Estados Unidos, a una banda que se llamaban Your Academy. Ellos venían de Memphis, que no tiene nada que ver con Finlandia, ni siquiera el vodka, no, nada, no tienen nada. Memphis tiene otras cosas, otros valores, Memphis, Tennessee, y ellos se llaman Your Academy. Acaban de sacar un álbum estupendo, porque ellos son una banda veterana, una banda que saltó en el 2005, pero que había empezado a finales de los 90 y que sacó un par de discos estupendos, y ahora han hecho otro disco más y se han reunido y han hecho un disco y lo ha publicado Cool Cat Music, y es un disco que nos tiene encandilados. Ellos se llaman Your Academy y la canción que va a sonar hoy, Better Alone Together. Aquí están Your Academy. Together. italiana. Ahí estaba este Better Alone Together de Your Academy. Mejor juntos que separados. Mejor juntos en soledad. Ahí estaban los Your Academy, esta banda de Memphis, que ha publicado el disco titulado igual que la banda, a través de Cool Cat Music, y que hay alguna copia disponible a través de Rock Indiana, que suele hacer intercambios y que tiene discos interesantísimos, y este os lo recomiendo. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones y a veces de cancionones. Sigamos con Lucas Aaron, otro músico interesantísimo, un músico que viene desde Estados Unidos. Ya habíamos oído algo de él hace tiempo. Bueno, pues acaba de sacar, o va a sacar ahora el día 7 de este mes, el próximo viernes, un álbum que se va a titular Domino. Gran canción, gran título, gran todo, gran juego. Y que lo publica Green Door Studios. El disco contiene un pelotón de buenas canciones y una de ellas es la que lo abre, que se titula Eight and Downtown. Lucas Aaron. Multitud de influencias en la música de Lucas Aaron, por lo menos en esta canción Eight and Downtown de su álbum Domino. Nos ha sonado cosas, ecos de los Who, de los Rolling, de Sex Pistols, interesantes, todas ellas sin duda. Y está hecho muy casero el disco, pero es un buen disco y es un buen compositor y un buen cantante. Lucas Aaron, sí señor. El álbum Domino suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con Adam Brown desde Canadá. Es un disco que se había publicado en el año 2020, a finales del 2020, pero que habíamos tenido un poco perdido, un poco olvidado. De hecho, no nos habíamos enterado. El disco salió en octubre. Se titula What We'll Never Know, lo que nunca sabremos. Y una de las canciones es esta, que se titula The It's Emotion. Es una emoción enorme, dice. Aquí está, de Adam Brown. A kiss in the morning saw me out all night. From a black hole, from a black hole sucking up the light. In the morning I scroll up until I see your head. All in all I get a little more depth because you're not right here. So it goes, oh, little me. In a trance I was rocking a sad little misery. So it goes, oh, little me. But it's just a little feeling, I'll pass it eventually. It's emotion. It's a emotion. It's a emotion. It's emotion. It's emotion. It's emotion. Down, cause I guess I can't give a damn. But in my eyes you made me play in the Adam Brown. In the moment I'm not sure what I'm about to say. All my hurts are just to cover and now I'm going back to pay. So it goes, dance to your light, dance to your light. So it goes, oh, little me. Pues ahí estaba, que se corta un poco brusco. En fin, que él es de Adam Brown y la canción It's Emotion. Bonita canción, con ese toque un poco glam, un poco new wave, un poco power pop, un poco garaje también. Y eso es lo que tiene todo el disco. De Adam Brown. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí tienes a los Counting Crows con un nuevo disco que tienen preparadito, un álbum que saldrá, un EP que va a salir próximamente el día 21 de mayo y que ya han adelantado una canción, esta canción que va a sonar y que se titula Elevator Boots. Ellos son una banda veterana liderada por Alan Duditz que se llama Counting Crows. Bobby was a kid from round the town. Kicks bumped up and head held down. Underwater more than he was up. Submarines in bottle green, imaginary flight machines, but in blue jean flares he bubbled like a 7-Up. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Shoot it till you feel alive and play one more show. Looking at the birds, seek you till doesn't know her name. He holds on tightly just the same. Sometimes one more night is all you need. I met Alice near the Alamo one summer in San Antonio. I remember her, I don't remember me. Everybody wants to know you when you're the only one to know. They meant anything to feel alive and play one more show. Looking in the buzz and shake you till it turns around. Can't stop feeling the phosphorus suits and the elevator boosts down. You can't help feeling they want you, and you want to. With the hips on fire and your head on move till it's time to whip another chain and in one more town. Alice knows the secret, and she could tell you now if you want to. And I can't get high, and I don't always understand how to smile. Man, kids get sick of being bottled up. It drags you down till you throw it up. Gotta get out of the house, take a ride on the radio dial. And everybody wants to know you when you're the only one to know. Bueno, pues ahí estaban. Nos tenemos que despedir, porque se va a hacer. Ahí se estaba el nuevo tema de los Counting Crows. Hemos cortado un poco brusco. En fin, el caso es que se titula Elevator Boots y estará incluido dentro de un EP que se van a autoeditar, que se titula Butter Miracle y que sale el próximo 21 de mayo, dentro de dos semanitas. Como siempre, estaremos atentos a ese disco, a ver si tiene canciones tan buenas como este Elevator Boots. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que llega al final de este programa 3924. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y os recuerdo que tenéis que hacer dos cosas: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con una banda o con un músico que se llama Nick Waterhouse, que ha publicado recientemente. De hecho, habíamos puesto un par de canciones antes de que él sacara el disco, un álbum titulado Promenade Blue. Bueno, pues os voy a dejar con la canción Vincentine. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo. I figured you as new between earth and sky. It made you seem so small and lean, nameless, named in my eye. Then you came walking. Whoa.